de nuestros oyentes, un programa en el que vamos a informarles sobre el trabajo que se está llevando a cabo por parte del Gobierno Municipal. Y para ello contamos con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que ya nos acompaña. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues ya saben nuestros oyentes que tienen abierto las diferentes líneas de comunicación que ponemos a su disposición, las redes sociales, WhatsApp, correo electrónico y, por supuesto, los teléfonos de esta casa para poder formular sus preguntas o para realizar sus consultas en torno a la gestión del gobierno local. Vamos a comenzar nosotros a informar mientras van llegando esas consultas por parte de los ciudadanos y lo vamos a hacer, bueno, pues hablando en concreto del ámbito turístico. Por cierto, disculpa a nuestros oyentes, no sé si ellos se van a percatar del ruido que tenemos un poco de fondo, pero tenemos obras cerca y eso se cuela un poco también aquí en los estudios. Turismo industrial, que es una de las principales apuestas que desde el gobierno local se ha planteado desde sus inicios, desde que tomara el gobierno del Ayuntamiento de Ubrique, y bueno, pues los pasos que se han ido dando en este sentido. Y uno de ellos es la adhesión de diferentes establecimientos y entidades en esa red denominada Sistema Integral de Calidad Turística en Destino. Las certificaciones de aquellas personas que se han adherido a esta red van a ser recibidas posiblemente en la Feria Internacional del Turismo, en Fitur, la próxima semana. Cuéntanos. Así es, Rocío. Bueno, yo quisiera destacar, en primer lugar, que esto es un trabajo que se inicia a través del Fitur del 2016, donde tuvimos la oportunidad de distintos encuentros que programamos en aquella Feria Internacional del Turismo en Madrid, pues concretamente con Rafael Periáñez, que es un experto en la calidad turística, y que, por tanto, nos señalaba lo que era la existencia de este Sistema Integral de Calidad Turística en Destino y que suponía no una certificación de calidad, pero sí entendida como una norma ISO, sino que era una acreditación establecida a través de la Secretaría de Estado de Turismo junto con la Federación Española de Municipios y Provincias, y nos pareció una idea bastante interesante porque además tenemos que reconocer que la primera cuestión que había que resolver era la de tener a un técnico de turismo que estuviera formado en este tipo de acreditación, y afortunadamente la técnico de turismo del Ayuntamiento de Ubrique, pues una persona preparada y formada, y por tanto ya esa primera, digamos, condición la teníamos desde el Ayuntamiento de Ubrique, y entonces abrimos todo este procedimiento. Quiero recordar que fue un encuentro que mantuvimos, lo abrimos a todos los comercios de Ubrique, a todos los establecimientos, con la ya consultora, que es la que tenía que marcar los distintos trabajos, y tuvimos aquel encuentro en la Ermita San Pedro para explicarle a todo el mundo lo que era la intención del Ayuntamiento de Ubrique y encontrar el respaldo de los establecimientos de la localidad, porque no tendría sentido sin su apoyo, ¿no? Por tanto, ya después de ese primer encuentro, pues ya hay establecimientos que dieron el paso hacia adelante. Desde aquí nuestra más sincera felicitación, ¿no?, y también agradecimiento por implicarse en un proyecto que poco a poco va a dar sus frutos también en nuestra localidad. Y después de todo este año de trabajo, en el que los distintos establecimientos han tenido también un manual, ¿no?, de buenas prácticas para ir mejorando lo que es la atención al turismo que llega a su establecimiento, es una, también le hacíamos hincapié a todos los implicados, que al fin y al cabo, aunque llegáramos al final, entendíamos que lo íbamos a conseguir, pero sin conseguirlo siquiera, iba a permitirles a ellos la mejora de sus procedimientos, incluso internos, de organización del negocio, para la mejora en todos los aspectos, también el de la dirección, como digo, y organización propia de este establecimiento. Y después de todo este año, pues son 17, que yo sí voy a perder unos segundos, no perderlo, sino a dedicar unos segundos a nombrar cada uno de los establecimientos y servicios municipales que se han adherido a este sistema, porque creo que es de recibo reconocerle ese esfuerzo que supone una formación que han tenido que estar recibiendo, un cambio también en lo que son la propia forma de funcionar, y por tanto tiene que ser reconocido como no puede ser de otra manera. Quisiera decir que desde el Ayuntamiento de Ubrique, los servicios municipales que nos incorporamos a este sistema integral de calidad, pues no pueden ser de otra manera, como es el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, también el Museo de la Piel, ¿no?, la exposición permanente de manos y magia en la piel, la Ciudad Romana de Ocuri, la Oficina Municipal de Turismo y la Policía. Creíamos que eran los servicios principales inicialmente susceptibles de un contacto directo con el turista, con el visitante ubrique, y que deben de estar formados en esa adecuada atención. Luego ya los establecimientos de los particulares, pues hablamos de Venturalia, Calidad en Turismo Interior, Sociedad Limitada, también el punto de encuentro Camenae, la Piel de Ubrique, Baipiel, la Escuela de Artesanos para entendernos, el Hotel Ocurri, también la vivienda de turismo de alojamiento rural La Fresnada, la de los 20 pilares, el Gaudí Copa, Bar El Prado, Bar Las Cuatro Esquinas, el Laurel de Miguel, Gastrobar Asador El Laurel y Restaurante Loren. Entonces, desde aquí, pues aprovecho, ya le hemos dirigido una carta comunicándole, informándole que están acreditados ya dentro del sistema y agradeciendo, como decía, el esfuerzo. Ahora ya en estos días hemos recibido de la Secretaría de Estado de Turismo una carta en la que se nos comunica que la nueva adhesión de nuevos destinos a todo este sistema integral, pues lo van a dar, ¿no?, un certificado a los municipios que se incorporan por primera vez, como es Ubrique, y está previsto el jueves 19, la Feria Internacional del Turismo, como decimos, de Madrid, pues a las 12 de la mañana en su stand, y nos darán allí pues la acreditación de Ubrique como nuevo destino de calidad, que al fin y al cabo, para que la gente entienda, significa que nos incorporamos a la guía que muchos turistas utilizan para saber pues dónde hay un parámetro, ¿no?, añadido de atención, y en este caso hay muchísimas personas que utilizan estas guías para elegir los destinos a donde al final pues van, ¿no? Y ahí pues va hasta Ubrique, y ya tendremos en la localidad pues todo lo que es la entrega de esta acreditación a todos los establecimientos, y a partir de ahí el ayuntamiento pues va a hacer también un refuerzo en la publicidad de estos servicios a través de los medios municipales, dentro de también de lo que son callejeros de Ubrique, para la identificación de cada uno de estos establecimientos que, como digo, refuerzan el destino de Ubrique como un destino de calidad, ¿no? Creo que es un ítem importante que nosotros entendíamos que el turismo había que ir dando pasos para ir mejorando esa capacidad que tenemos para diversificar nuestra economía, y son pasitos pequeños pero muy firmes, y la incorporación de este sistema integral es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que en la provincia de Cádiz, quitando Jerez, creo recordar, y también Sanlúcar, si no me falla la memoria, no hay ningún destino en la provincia incorporado a este sistema integral, con lo cual también en el ámbito gaditano, pues Ubrique va a estar ahí referenciado dentro del turismo de la provincia. Una buena noticia, un trabajo conjunto, un esfuerzo de los establecimientos incorporados, y que dentro de 2 años, cuando se vuelvan a revisar, porque esto tiene un seguimiento, como es lógico, de que tu manual de buenas prácticas lo sigue haciendo como te marca el mismo, y también habrá oportunidad de incorporarse pues nuevos establecimientos que, como digo, el esfuerzo inicial de estas primeras personas que están al frente de esos negocios y que han querido dar paso para reforzar esta imagen, al fin y al cabo, de nuestro pueblo, pues seguro que van a servir de reclamo para que otros en el futuro pues también se incorporen, porque mientras más mejor, ¿no? Hacemos un mapa mucho más amplio en todos los servicios que se pueden destinar a los turistas. Todos estos establecimientos, entidades que se han adherido, tienen que cumplir una serie de requisitos. Ya en su día una empresa certificadora estuvo orientándolos para que pudieran reconducirlo. Requisitos que están relacionados sobre todo con el ámbito de la normativa, ¿no? Que se cumpla la normativa en torno a diferentes marcos, ¿no? Principalmente, no sé si podemos. Sí, es así. El trabajo inicial era identificar cada uno de las diferentes líneas de negocio, porque en función de la. Todos sabemos, ¿no?, que muchas veces tenemos nuestros bares, nuestros restaurantes, adaptados, por supuesto, a la normativa, pero hay pequeñas cuestiones que a lo mejor no están todo lo bien que debieran, y en eso se hizo un análisis profundo, o debido a la experiencia también de la empresa consultora, todo lo que deben de cumplir para, bueno, porque está claro que tú perteneces a un sistema integral de calidad, el mínimo de partida es que usted cumple con toda la normativa aplicable. Y entonces se estuvo analizando cada uno de estas líneas de negocio, y en función de cómo estuviera cada uno, pues se le iba marcando, ¿no?, hacia la siguiente inspección, donde tenía que ir el trabajo. y poco a poco pues todos han conseguido llegar a ese, a esos mínimos y que luego se irán mejorando, porque ahora tenemos que ir viendo también sistemas de mejora, es un sistema integral de calidad que se inicia, pero que luego tú tienes que ir añadiendo mejoras continuas durante el tiempo que estás incorporado a esta red, como no puede ser de otra manera. Para eso se ha constituido una mesa técnica de seguimiento, la mesa de calidad, en la que, por supuesto, le ofrecimos a la persona, como digo, que nos ha servido de referencia en todo este asunto, que es Rafael Periañe, que formara parte de esta mesa. Es una mesa que puede tener un par de reuniones al año y él, además, nos prestó toda su disposición a estar aquí con nosotros y además es profesor en la Universidad de Sevilla, con lo cual no está tampoco en distancia como para no cumplir o no cubrir, ¿no?, lo que le pedíamos que estuviera con nosotros en esta mesa, y se incorporó. Incorporamos también a la Escuela de Artesanos, también como referencia de todo el tejido empresarial de la piel de Ubrique, porque es uno de los elementos, como digo, que tenemos que trabajar como pues un diferenciador, ¿no?, un recurso diferente a cualquier otro municipio, como es la piel de Ubrique, y también que estuvieran presentes en todo ese seguimiento y en todas esas mejoras, junto con la Asociación de Comerciantes de Ubrique, en el conjunto de los comercios de la localidad, y bueno, ya, por supuesto, pues el concejal y la técnico de turismo y yo misma, para ir marcando las distintas líneas de trabajo que se vayan haciendo. Bueno, pues precisamente en ese lugar, en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, que se va a celebrar desde el próximo 18 de enero al 22 en IFEMA, en Madrid, se van a entregar por parte de la Secretaría de Estado de Turismo, ¿no?, que es quien así entrega es. Las certificaciones, se van a entregar a todos los establecimientos. Me imagino que habrá también un representante de la Federación Española, no sé si su presidente, pero vamos, seguro que habrá alguien también. ¿Quién va a recoger esas certificaciones del Ayuntamiento, como en este caso, ¿no?, porque no van a ir los 17? Exactamente, porque en este caso la distinción se hace como destino, Ubrique. Es en el marco general, esta distinción se le da un diploma al municipio, por tanto la invitación que se cursa es al Ayuntamiento de Ubrique, y estaré allí con el concejal, como no puede ser de otra manera, y luego ya, como digo, en Ubrique haremos un acto en el que, bueno, ya buscaremos la forma de darle su relevancia en cuanto a la representación institucional y que venga alguien, bueno, pues con responsabilidades destacadas en turismo, y haremos esa entrega ya de acreditaciones a los 17 establecimientos y, bueno, a los 9 establecimientos, porque son 6 servicios municipales, como decía, y haremos ya esa apuesta y esa visión en general en Ubrique para cuando terminemos, ¿no?, de concretar las fechas posibles. Bueno, la Feria Internacional del Turismo, en la que va a participar el Ayuntamiento de Ubrique, como cada año, a través de el Patronato de Turismo de la propia Diputación de Cádiz, ¿no? Siempre, bueno, pues durante los últimos años se suma nuestra localidad, porque bueno, es muy costoso tener un stand propio y además bastante complicado y demás, se suma a lo que es la propia Diputación de Cádiz para promocionar allí lo que es el municipio de Ubrique. Yo creo que en el turismo Ubrique vamos algo rezagado en el aspecto de que hay municipios que no llevan años de trabajo o de adelanto, ¿no?, en el turismo, pero hay un antes se intentaba de individualmente o localmente trabajar como un ente o municipio ajeno a los demás, ¿no? Hoy día la apuesta turística, tanto desde la Junta de Andalucía como la propia Diputación Provincial, lo que transmite y lo que estamos intentando también desde el Ayuntamiento en nuestro propio pueblo es decirle a todos los establecimientos que son los implicados, con lo cual tenemos que vender esa imagen conjunta y luego ya individualmente, desde luego, los beneficios, como no pueden ser de otra manera, particulares. Pero dentro de ese concepto, Cádiz va como provincia, que yo creo que es un acierto por la Diputación Provincial, una imagen que tenemos que vender, la provincia de Cádiz, y cuando consigamos que la gente venga a la provincia, manifestarle, ¿no?, los distintos destinos a los que pueden dirigirse según el turismo también que cada uno vaya a practicar, porque desde el turismo cultural al turismo verde al turismo de ocio, en función de todos esos diferentes atractivos que se tienen en los destinos, pues el turista se dirigirá a unos y otros. Y entonces dentro de esa stand provincial, Ubrique está incorporado, como tú bien dices, luego los precios de ir individualmente son muy elevados y tenemos además, lo podemos comprobar, que en la provincia de Cádiz hay referencias turísticas muy importantes que no van de manera individual por los costes que conlleva y lo que sí vamos a hacer desde Ubrique, que ya también lo venimos trabajando desde el año pasado, es hacer esa identificación de diferencia con respecto al resto de la provincia en cuanto al turismo industrial. Creemos que todo la inquietud, las ganas de saber cómo se fabrica un producto de piel, de marroquinería, pues hay muchísimas personas que le apetece conocer y que Ubrique, pues bueno, en eso somos desde luego los primeros, ¿no?, en la provincia. Entonces lo que vamos a hacer es llevar desde la Escuela de Artesanos a un par de personas que van a estar allí en su mesa de trabajo, pues haciendo, fabricando pequeña marroquinería para que todos los agentes, todas las empresas que visiten el stand provincial puedan expresamente y visualmente ver a Ubrique en un pequeño rincón y yo creo que vamos a tener un éxito, bueno, en las expectativas que tenemos, ¿no?, considerable. Tengo que resaltar que el año pasado tuvimos nuestra relevancia con lo que fue la entrega de también de un detalle de la Escuela de Artesanos a la presidenta de la Junta de Andalucía, que luego se acercó, porque eso también, como digo, aparte de la imagen que se transmitió en los distintos medios, vivirlo, pues muchísima gente preguntándonos allí, la técnico de turismo con muchas personas, empresas, preguntando cómo venía el Ubrique, qué teníamos para ofrecer en cuanto a ese turismo industrial, y este año pues yo creo que vamos a visualizar con mucho más detalle pues ese turismo industrial y esa fabricación única gracias a las manos, ¿no?, de nuestros artesanos y artesanas, de nuestros marroquineros y marroquineras, y estamos pues muy ilusionados de tenerlos allí en esa mesa de trabajo, que va a suponer también un elemento destacado, ¿no? Uh-huh. No va a ser la primera vez, porque ya recientemente, hace unos meses, participaron una mesa de trabajo en esa otra feria de turismo San Fernando, pues. con turoperadores, que era un poco más especializada, más focalizada, ¿no?, en torno solo a turoperadores alemanes y austriacos. Uh-huh. Y en ella, bueno, pues también se llevó una mesa de trabajo para que se mostrara esa parte del turismo industrial que se quiere vender y que se quiere vincular, ¿no?, a lo que es el municipio de Ubrique. Funcionó bien y se quiere repetir la experiencia ahora también en Fitur, ¿no? Ahí va. Yo creo que nos sirvió como rodaje, ¿no?, porque lo teníamos muy claro lo de Fitur, de llevarlos, y cuando nos solicitaron, porque nos alegramos que contactaran con nosotros para llevar a ese reflejo, ¿no?, de lo que es el atractivo que tendría conocer esta forma de fabricación artesanal de Ubrique, y participamos, y la verdad que tuvimos una gran acogida, y por tanto, por eso digo, tenemos yo tengo la convicción y la certeza de que va a ser todo un éxito, pero que ya por lo menos hemos rodado en esa primera apuesta de este contacto con tour operadores muy específicos de países europeos, y que supuso también mucho intercambio de tarjeta para poder venir ya tranquilamente a Ubrique, a esta escuela de artesanos, porque ahora mismo la escuela de artesanos es la referencia de ese turismo industrial, es donde es el recurso que estamos ofreciendo para poder visitar y ver cómo se fabrica el artículo de piel, que tenemos que ir trabajando con las distintas empresas de marroquinería de Ubrique, pero es verdad que de momento, debido también a la cláusula de confidencialidad de las distintas grandes marcas, es difícil demostrar esa fabricación, pues en la Escuela de Artesanos lo está cubriendo, pero yo no renuncio a que poco a poco vayamos también teniendo varios puntos diferentes para que tú puedas hacer un canal, ¿no?, de visitas diferentes e incluso por productos diferentes. Uh-huh. Aquí hay varias empresas que también es merecedor, ¿no?, reconocerle ese trabajo que desempeñan, porque se prestan a lo que es la visita de su fábrica y visita de cómo se fabrica el producto de la piel de Ubrique, básicamente porque tienen marcas propias y no hay estos, como digo, estos inconvenientes o estos problemas que se pudieran añadir. Sí, pero que es justa una meta también que se pretende alcanzar, ¿no? Sí. El tener un espacio propio en el que, bueno, pues tanto visitantes a nivel particular como pues tour operadores que puedan desplazarse hasta esa localidad puedan ver cómo se hace el trabajo en piel in situ, en directo. Algo que se hacía antaño con la antigua Cubri, antigua comercializadora, y que desapareció. No existe ahora nadie que cubra ese marco, a excepción de la Escuela de Artesanos, ¿no? Así es, Rocío. Ahí tienes toda la razón, y yo creo que además en su tiempo fue unos también parámetros que indicaban, pues como digo, ese atractivo, ¿no?, que tenía Cubri. Se quedó ese vacío sin cubrir, y es verdad que ahora mismo la Escuela de Artesanos pues está haciendo la referencia en ese aspecto, y por tanto nuestro agradecimiento también a ellos, y que sigamos ofreciendo lo que Ubrique sabe hacer sobre todo, ¿no?, sobre todas las cosas. Claro. Bueno, pues esto en el ámbito turístico, que es el que queríamos destacar nosotros, iniciar con él, debido a la proximidad, ¿no?, de Fitur la próxima semana. Más cuestiones para informar de ellas antes de comenzar con las preguntas, relacionadas en este caso, bueno, pues con lo que sea la planificación de cara a este ejercicio 2017, con los presupuestos ya aprobados, ya, bueno, pues conocedores de lo que se va a ejecutar y no. Y por ahí podemos también, si te parece, comenzar. Pues sí, Rocío, porque creo que este comienzo de 2017 viene cargado de buenas noticias para muchas familias y para muchos desempleados de la localidad, y que a la vez nos va a permitir pues desarrollar actuaciones planificadas desde el ayuntamiento, que estábamos esperando como agua de mayo la incorporación de todo este personal. De hecho, informamos y comunicamos que al día de hoy se van a publicar las 29 personas que van a estar contratadas dentro del plan de inclusión social. 92.000 euros que le correspondía al municipio de Ubrique por la Junta de Andalucía, para esas personas que están en riesgo de exclusión puedan incorporarse al mercado laboral y por tanto tener al menos o tan solo 3 meses de trabajo por parte del ayuntamiento, pero que va, como digo, a ser un balón de oxígeno para muchas familias de Ubrique, concretamente 28, y hay una 29 que no va a completar los 3 meses, el pico que hay, no recuerdo exactamente la contratación en cuanto se queda, pero es un periodo inferior, y ya se van a publicar al día de hoy, lo tendremos una semana expuesto hasta el jueves que viene, y cuando ya resolvamos todas las alegaciones que se pudieran presentar, pues ya se eleva el listado definitivo y empezaremos las contrataciones de estas personas, que nos van a permitir pues cuestiones, como decía, importantísimas para la localidad. Tenemos ahí la continuación de los acerados de la avenida Juan de la Rosa, tenemos también, queremos ver determinados bacheados de arreglo en el camino de Fátima, y luego mucho mantenimiento y mejora urbana que bueno, va a redundar, como digo, no solo en las posibilidades económicas de familias que lo están pasando realmente mal, sino también en las oportunidades de que el resto de los ubriqueños y ubriqueñas pues nos beneficiemos de esas actuaciones que se van a completar, ¿no? Yo también quisiera resaltar que en ese mismo sentido pues estamos ya elevando la oferta de empleo al Servicio Andaluz de Empleo, al SAE, con todos los planes extraordinarios de Emplea Joven y el Más 30. Recordar que pues teníamos en este caso para el Emplea Joven 39 contratos previstos de 6 meses. En el Más 30 son 33 desempleados los que se van a incorporar al ayuntamiento, y también pues según las actuaciones y la especialidad, ¿no?, de cada una de estas líneas que se mandaron en su día a la Junta de Andalucía y que ya se nos ha dado conformidad a todos los ayuntamientos, pues vamos a ir realizando estos trabajos. Hay una parte que para nosotros es muy importante, que es una línea que va a tener, lo digo de cara al ciudadano, una repercusión clara, y es la elaboración de memorias económicas de actuaciones que nosotros queremos tener los datos de las cuantías que suponen el arreglo del asunto en cuestión, para poder ir determinando y priorizando en función de los recursos económicos disponibles. Ahí va a estar también toda la relación del Consejo de Barrio que nos han remitido las asociaciones de vecinos, para ir viendo los costes que tienen, ¿no?, a través del trabajo de estas personas, cada una de las actuaciones, y ya en función de los presupuestos municipales, junto a lo que no puede ser de otra manera, la búsqueda de recursos extraordinarios con otras administraciones, a los que desde luego voy a dedicar bastante tiempo, y pues conseguir esos recursos para ir haciendo esas actuaciones que lo importante, como decimos, mejora básicamente de nuestros barrios y barriadas, y por tanto de nuestro día a día. pues en cuanto al ámbito de empleo, ¿no? Y los planes de empleo que llegan a través de la Junta de Andalucía en este caso. Al margen del ámbito de empleo, bueno, pues hay que comentar también las inversiones que se están desarrollando, pues en el ámbito, por ejemplo, de los aparcamientos, ¿no? Antes de que acabara el año arrancaron las obras, los trabajos que se están llevando a cabo en la trasera de la Iglesia del Jesús para, bueno, pues poder disponer también de plazas de aparcamiento. Era una necesidad para cumplir con los plazos, ¿no?, que se planteaban por parte de Diputación. Bueno, yo la verdad es que, mira, todo esto muchas veces las cosas te vienen como te vienen. No podemos controlar aquello que no está en nuestras manos. Era una actuación y sigue siendo una actuación muy importante para el Ayuntamiento de Ubrique, que era adecuar 24 plazas de aparcamiento, que se dice pronto, y lo reitero, yo no recuerdo el año último en el que el Ayuntamiento dotara a Ubrique de 24 plazas de aparcamiento, y es verdad que se ha visto un poco oscurecida esta actuación debido a las obras de las obras de urbanización que han comenzado en el llano de Azorín. Yo quisiera ser muy clara con esta cuestión, porque primero lamento las molestias, desde luego, a todos los vecinos y vecinas, porque cualquier desarrollo de obra, pública o privada, tiene molestias en los vecinos, no puede ser de otra manera, y en esta ocasión pues tiene un problema mayor, no solo la molestia de la obra, sino que hemos tenido que desalojar una parcela privada donde se utilizaba para aparcamiento de ubriqueños y ubriqueñas. Ahí el Ayuntamiento, cuando se habla de falta de planificación, es verdad que, y ayer tuvimos una reunión de trabajo con los propietarios de esta parcela, es verdad que el Ayuntamiento, cuando venimos a enterarnos de que las licencias estaban tramitadas, todo el proyecto, perfecto, pero muchas veces, cuando se emite una licencia de obra, tú no sabes como Administración cuándo se tiene previsto el comienzo de la misma, y nos enteramos pues el día anterior de los Reyes, y por tanto, quitando la policía, que teníamos que cortar las calles, el preaviso de unos días antes, que a mí me hubiera gustado, ya como gestora municipal, de poder avisar a todos los vecinos del tráfico, ¿vale? Otra planificación no es posible, decía aquellas personas que piensen que la falta de planificación, como algunos han llamado, hubieran podido dar una respuesta alternativa a que encontremos otro sitio donde aparcar los coches que de esa parcela privada salían, es imposible. Además, si lo hubiera otra alternativa, ya estaría puesta sobre la mesa. Yo no hubiera esperado al comienzo del llano Azorín, si yo tuviera una alternativa para una bolsa de aparcamiento, albergar ese número de vehículos, entre los 70, 80 coches que se pueden aparcar allí, en otro lugar, pues estaría puesto en marcha, ¿no? Es lo que hicimos, como decía, en la ermita de aquí de Jesús, que lo tenemos previsto desde el año pasado. Hemos esperado a poder tener los recursos económicos, que gracias a la Diputación Provincial nos han dado esos 115.000 euros para poder acometer, y nosotros vamos a seguir trabajando en los aparcamientos. Pero es que yo aquí, esto me pasa como con el plan general y como la circunvalación. ¿Podemos tirarnos toda la vida hablando de cuáles son los problemas? ¿No hay aparcamiento en Ubrique? Pues claro que no. Claro que no. No hay bolsas de aparcamiento que permitan o que acojan todo el parque de vehículos que hay en Ubrique, y menos para aparcar en tu casa o en tu trabajo. Eso yo creo que está más que asumido o conocido, mejor dicho, no tanto asumido, sino conocido por parte de todos los ubriqueños y ubriqueñas. Aquí habrá personas que seguirán hablando del problema de los aparcamientos, pero este equipo de gobierno no solo habla de los problemas, sino que actúa. ¿Qué es la diferencia? Nosotros siempre en los equipos de gobierno anteriores achacábamos que dejáramos de hablar de los problemas, que actuáramos, que una medida, aunque no lo resuelva al 100%, si resuelve un 20%, un 50% o un 80%, siempre es mejor que no hacer nada y seguir hablando cuál es la mejor teoría habida y por haber para resolver el problema con carácter general. Y nosotros estamos cumpliendo. Tengo que recordarle a los ubriqueños y ubriqueñas lo que acabo de decir, que intentemos de recordar cuándo el Ayuntamiento habilitó 24 aparcamientos de golpe y porrazo. Tenemos que recordar que cuando nos incorporamos la calle San Sebastián no estaban previstos aparcamientos, es decir, que de nuevo el Ayuntamiento de Ubrique seguía esa política de quito aparcamientos públicos, públicos y gratuito. Y gratuito, exactamente, pero público me refiero al suelo público, sí, al que tú controlas, donde tú actúas, donde tú decides si intervienes o no intervienes, donde tú decides, ¿vale? Pues quitaban aparcamiento de ese espacio público municipal y no daban alternativa. Entonces, este equipo de gobierno no ha quitado aparcamiento, aquí hay un problema, que hay varias parcelas de gran importancia que nos ayudan a ese número de aparcamiento que necesitamos en Ubrique, pero que cuando el privado tiene toda la legitimidad, otra cosa, a mí me hubiera gustado que no hubiera empezado la obra, decir todo se ha dicho, ¿no? Pero cuando el propietario, por las circunstancias que sean, decide obrar, su derecho le acoge, ¿no? Entonces nosotros no hemos quitado aparcamientos en Ubrique. Ha empezado una obra que le podría haber tocado a este equipo de gobierno, como nos ha tocado, o le podría haber tocado a otro. Nosotros siempre hemos recriminado al ayuntamiento cuando quitaba los aparcamientos municipales y no daba alternativa. Y la calle San Sebastián era una muestra de nuevo. La calle San Sebastián estaba previsto no tener más que el carga y descarga sin aparcamiento ninguno. Con lo cual nosotros, cuando nos incorporamos en el 2015 al equipo de gobierno, al ayuntamiento, como equipo de gobierno, fue a través del concejal de urbanismo analizar toda la calle San Sebastián, garantizar el acceso peatonal, que allí, y tengo que de nuevo agradecer a Discovery, que nos ayudó a determinar el espacio que necesitábamos para el acceso de las personas con movilidad reducida, con los carritos de las compras o carritos de menores y tal. Y una vez garantizado ese espacio, lo demás lo hemos dedicado a los aparcamientos, con lo cual no solo hemos hecho los 24 de la ermita, o vamos a terminar, ¿no?, los 24 de la ermita de Jesús, sino que además hemos habilitado en torno a los 12 o 13 aparcamientos que no había previsto en la calle San Sebastián. Así que yo entiendo perfectamente, porque todos vivimos aquí, sabemos el problema que genera, pero no puedo permitir la crítica que se les diga que este equipo de gobierno está quitando aparcamiento, porque no es verdad. Nos ha tocado eso. Espero que no nos toque el Prado. No, espero que no nos toque el Prado. Pero también lo sabemos todos los ubriqueños y ubriqueñas, que el Prado es un solar privado y que de momento estamos aparcando ahí, y el día de mañana, cuando los propietarios quieran urbanizar, pues tendremos que mover los coches de esa zona. No obstante, nuestro compromiso en cuanto con el municipio de Ubrique, en cuanto a los aparcamientos, que era el seguir buscando, porque 24 aparcamientos le pueden parecer mucho o poco a la gente. Yo entiendo que debido al volumen del problema, claro, quizás tú dices no lo resuelves, no. Pero lo que nosotros siempre hemos defendido, pequeñas actuaciones, pequeñas bolsas de aparcamiento. Y esa es la línea de trabajo que vamos a seguir manteniendo. En un año y medio hemos conseguido dotar, pues, de esos 36 aparcamientos de más en el municipio. A lo mejor dentro de otro año y medio, si somos capaces, de otros 40, pues ya tendremos 76. Y aquí se presentarán, como digo yo, a evaluación de los ciudadanos, quién es el que ha ofrecido alternativa de aparcamiento. Y reitero, todos los ubriqueños saben perfectamente que nosotros nos comprometimos a valorar y actuar en cuanto al Rodén, ¿no? Que yo tengo que seguir informando que ese fue un compromiso que hicimos con el pueblo de Ubrique, de poner una planta más en el Rodén, los aparcamientos del Rodén, que nos parece una bolsa muy interesante por la ubicación en la que se encuentra y donde creemos que la obra, aunque sea costosa, es una obra relativamente fácil y rápida. Entonces, nosotros estamos también trabajando en esa línea y estamos identificando lo que decía antes, zonas o parcelas que nos puedan permitir ir adecuando aparcamiento, no en el volumen deseado, porque el volumen deseado sería que no existieran estos problemas, pero sí dando respuesta a los problemas de Ubrique. Vamos, también recordar, esto es prácticamente también Ubrique, tenemos una idiosincrasia y una forma de movernos muy diferente al resto de pueblos de la sierra. Yo muchas veces, cuando hablo con otros alcaldes o alcaldesas, pues como digo, tienen aparcamientos, a lo mejor de Osorio, lo que es a la entrada del municipio, y luego, yo no es por nada, Las Palmeras es una zona de aparcamiento que ahora seguramente todas las personas que aparcaban en el Cayo Azorín, en el llano de Azorín, estarán utilizándola como aparcamiento, pero que es una bolsa importante. Lo que pasa que es que en Ubrique, desde Las Palmeras a la avenida, que está a 3 minutos y medio, nos parece un mundo. Y es que si no está el llano de Azorín por detrás de la Avenida España. Y eso no es, que yo no quiero con estas palabras decir que no exista ese sentir, porque a mí lo que me preocupa es lo que padece el ubriqueño todos los días. Y para el ubriqueño es un problema no aparcar, digamos, a los laterales de la Avenida España, por lo cual es un problema que nosotros también tendremos que intentar de ir dando respuesta. Pero creo que también el sentido común dicta que, bueno, quizás tenemos que renunciar a esa forma de movernos que tenemos en Ubrique y destinar andando unos minutos más, que no es una gran ciudad, y todos los que vamos luego a otros municipios o a otras ciudades, pues comprobamos que tú dejas tu coche y luego el resto te lo haces caminando. Es complicado. Sigo hablando de aparcamiento. Nosotros, además, tenemos detectado un problema muy importante que se produce. Bueno, primero, y sigo con los aparcamientos y luego hablamos de tráfico. En la parte de La Vega hay un problema real porque están los residentes y están las empresas. Entonces, tenemos problema de aquellos residentes que trabajan en Eurica, en el casco urbano, y que cuando tenemos que ir al mediodía a comer a nuestras viviendas, pues difícil de encontrar aparcamiento. Tenemos el problema que el que trabaja en el polígono, en los polígonos industriales que están allí ubicados y vienen a Ubrique a comer o a almorzar, pues tienen también el problema de aparcamiento. ¿Qué entendemos? Que allí abajo también tenemos que hacer actuaciones. Estamos viendo dos bolsas en parcelas importantes y las estamos trabajando. Estamos viendo también la compatibilidad de uso del suelo con esos aparcamientos. Estamos hablando con propiedades privadas para llegar a convenios de cesión de esas parcelas y poder dotar aparcamiento, que yo creo que vamos por buen camino y están siendo comprensivos y están dispuestos a avanzar, con lo cual espero que dentro de un tiempo podamos anunciar que de esas parcelas se van a hacer aparcamiento, ¿vale? Estamos, además, desde el punto de vista ya de la Delegación de Tráfico, analizando que en determinadas zonas, como pudiera ser la calle Garciago, ponerlos en un único sentido y aparcamiento en batería, con lo cual aprovechar también los laterales de estas calles para aumentar el número de aparcamiento. Son cuestiones que todavía estamos trabajando. Creo que en el tiempo que llevamos no está mal, en el estado en el que se encuentran estas conversaciones y estos análisis, y esperemos que dentro de un tiempo pues podamos ir avanzando, ¿no?, y adelantando pues ya la concreción del número de aparcamientos que pudiéramos dotar en aquella parte, que sí existe ese problema, ¿eh? Este problema para los trabajadores y para los residentes de allí, que creemos que, porque todo el mundo piensa, es una zona nueva, no tiene problemas, las calles son amplias. Sí hay un problema, que es que todo el que vive allí tiene dos vehículos al menos. Claro. Y entonces tú tienes tu plaza de aparcamiento, uno lo metes, pero el otro te lo queda en la calle. Mm. Si miramos el número de viviendas que hay, pues nos llama la atención, allí las 800 aproximadamente, junto con los polígonos industriales, cuántos números de trabajadores van. Pues todo eso, entendemos que trabajando las zonas que están libres para poder habilitarlas como aparcamiento, lo que estamos trabajando desde el equipo de gobierno. Zonas libres privadas, has dicho, ¿no? Se están negociando con pública. También pública. Estamos viendo varias, públicas y privadas. Y ya digo, y las calles también. Estamos viendo si a través de la Delegación de Tráfico no generamos grandes molestias, porque luego esas otras. Ahora, si ponemos, imagínate cómo estábamos en una de las calles principales, que vemos que hay problemas porque el doble sentido, en fin, en la calle Garciago. Si la ponemos en una única dirección, en un único sentido, pues luego vendrán también los vecinos que a lo mejor tienen que dar la vuelta por la calle de abajo, que son en coche, son unos metros más, no hay. Pero bueno, vendrán esas molestias también, esas quejas, porque nunca se puede, por supuesto, hacer las cosas a gusto de todos, pero creemos que ese análisis hay que hacerlo porque se mejorarían el número de aparcamientos y creemos que las molestias son las mínimas. El plan de movilidad, mirad. El Ayuntamiento de Ubrique o el equipo de gobierno tiene grandes críticas en cuanto a los tiempos que nosotros estamos desarrollando las acciones. Yo tengo que decirlo, todavía, al menos no me privo de ello, que no hemos incorporado 12 años después de la oposición y en un año y medio todo lo que es la puesta a punto de los temas municipales, que conocíamos, por supuesto, pero el trabajarlo, el estado en el que se encuentran, lo que es el carácter administrativo de cualquier decisión, la burocracia, son límites importantes que muchas veces nosotros, los políticos, los concejales y yo misma, nos frustramos ante esa lentitud, porque tú a lo mejor está algo analizado y visto y dices tú, ok, se puede hacer, pero un papel, otro papel, otro papel, y vienes a responder a los 4 meses. Y eso nos sigue pasando y eso frustra al ciudadano el primero, pero que yo me añado a esa frustración. Ahí estamos intentando también de mejorar los procedimientos administrativos para que seamos más resolutivos. Pero es que en el septiembre, octubre de 2015, casi recién incorporado, pocos meses después, tuvimos reunión con la Diputación Provincial de distintas áreas. Tenemos la vicepresidenta segunda de la Diputación de Desarrollo Sostenible, Maribel Peinado, que es del Partido Andalucista, a la que le agradecemos, desde luego, todo lo que ofrecía a Ubrique. Pero, por ejemplo, tenemos a expensa de la Diputación, y se lo recordaba tanto a ella como a la presidenta, un plan de movilidad que en esa época se nos dijo que íbamos a entrar junto. Además, yo creo que lo anuncié en radio porque sí, se nos confirmaba que Ubrique junto a Villamartín, quizá, y Jimena, si no recuerdo mal, no íbamos a incorporar a la redacción de esos planes de movilidad que iba a hacer la Diputación. Y estamos esperando ahora en enero de 2017 que se nos confirme definitivamente la redacción de este plan, que queremos saber a la empresa que se le adjudica para poder ver con ellos todas estas cuestiones. Y también nos pasaba como lo de la iluminación, pero la Diputación yo lo entiendo porque nos pasa como nosotros. Tú en la decisión política la tienes clara, lo vas a hacer, pero luego lo que es la tramitación, la burocracia, la disposición de los recursos, que no siempre casan con el momento que tú quieres resolver, pues nos lleva a que ahora, bueno, y lo de los parques infantiles, también se nos comunicaba en aquella reunión, y la subvención se nos ha resuelto en otoño de este 2016, un año después. Entonces todo, entre que tú muchas veces como administración es ese caballo lento, ¿no?, y se añade a que la Diputación afortunadamente está siendo sensible a los problemas de los municipios, pero va también lento, pues no vamos, en fin, resolviendo conforme las previsiones. Todo llegará. Yo por eso le digo a todo el mundo que este equipo de gobierno tenemos las cosas muy claras, pero que nosotros tenemos el mandato de los ubriqueños y ubriqueñas para 4 años. Y aunque queramos correr mucho, porque es lo que nos encantaría, pues tendremos que planificar lo suficiente para que dentro de 4 años, cuando llegue ese control, esa evaluación, y además también nuestra previsión, ¿no?, de poder llegar a los resultados que nos gustaría, pues son 4 años, es que no es en un año y medio. Si los problemas de Ubrique se pudieran resolver cada año y medio, es que no habría un problema en Ubrique ninguno. Entonces, los problemas de aparcamiento, yo sé que ahora mismo con el tema de la urbanización de este privado en el llano está ocasionando problemas, pero yo le pido a la gente paciencia y mesura, ¿no? Mesura, está ahí, como digo, la Plaza de Palmera, que está unos metros más allá. Esperamos tener los aparcamientos, los 24 aparcamientos aquí de la ermita en marzo aproximadamente, que terminen las obras. Y bueno, y tendremos que ir encajando esos problemas que como ubriqueños tenemos, pero que no nos ahoguemos en un vaso de agua tampoco, que, en fin, yo creo que hay también alternativas que nos permiten ver las cosas. Yo sé de las que opinan que las cosas hay que tener un punto optimista, ¿no? Los problemas graves sabemos cuáles son, y bueno, mientras que sea un poquito más limitado la movilidad motorizada, pues tendremos que ir adaptándonos también. Yo no voy a renunciar a seguir trabajando de que el ayuntamiento dé respuesta a un mayor número de aparcamientos, y en eso vamos a seguir en la tarea, pero tampoco me parece justo que se nos enturbie, como digo, una actuación de 24 aparcamientos aquí, más los aproximadamente la calle San Sebastián, los 13-14 plazas de aparcamiento. Este equipo de gobierno, de momento llevamos unos más 30 y tantos, 40 plazas de aparcamiento frente a los 12 de otros, ¿no? Vale. 12:47 minutos, vamos a empezar con las preguntas, si te parece, pero me gustaría aclarar una cosa, porque estamos recibiendo preguntas que vienen acompañadas de imágenes, acompañadas de un documento gráfico que testifican un poco la denuncia que quieren plantear los oyentes. Vale. Me parece perfecto, ¿no?, todo lo que quieran aportar los oyentes, pero sí aclarar que quizás este no sea el medio más eficaz para realizar esa denuncia. Lo digo porque con esto igual se tienen las expectativas, con una imagen se tienen las expectativas de que inmediatamente se va a solucionar el problema o que se recoge de esta manera, y bueno, pues si esa imagen acompañada también de esa denuncia se formulara directamente en el ayuntamiento, quizás sería más eficaz, ¿no? Siempre, Rocío. Es lo que planteo porque me da mucha cosa ver que mandan las imágenes, que se esfuerzan, y bueno, esto es un medio de comunicación que está muy bien, que vamos a recoger todas esas propuestas, pero no deja de ser eso, ¿no? Yo me parece bien el apunte, y luego también porque luego además en el ámbito político muchas veces se nos achaca. Yo no puedo dejar de decirle a los ubriqueños y ubriqueñas que el canal oficial para comunicar una incidencia, una molestia, una queja, una denuncia es el Ayuntamiento de Ubrique. Gracias a esta emisora venimos aquí con la oportunidad no solo de informar a la gente de las cosas que se están haciendo o de compartir opinión o reflexión y que ellos puedan transmitirnos lo que entiendan oportuno, pero los canales oficiales son los que son, y en este caso el Ayuntamiento de Ubrique. De todas formas, espero que en un tiempo prudencial tengamos un sistema también de comunicación oficial, pero que va a permitir que a través del móvil, que quizá es la diferencia, que no es lo mismo tener que ir al Ayuntamiento y demás, sino que a través de tu WhatsApp o tu correo lo haces rápidamente, y vamos a intentar suplirlo a través de un canal, como digo, oficial en el Ayuntamiento, que dé cabida a ese nuevo sistema de comunicación ciudadanía-administración. Pero mientras tanto, está bien apuntado, porque es verdad que yo me voy a anotar todo lo que me van a decir, pero siempre es más ágil y más rápido pues que llegue al Ayuntamiento, porque también a través de los distintos departamentos y servicios nosotros tenemos canalizado el cómo se atienden cada demanda o cada denuncia, y ese hay que entrar en ese canal para llegar a la respuesta, ¿no? Bueno, vamos con las preguntas que plantean nuestros oyentes. Por teléfono esta mañana nos llegaba una consulta de un oyente, un alumno de la Escuela de Artesanos, que quería, bueno, pues manifestar un poco lo que le había ocurrido, ¿no? Dice que entraba a trabajar en una fábrica después de hacer las prácticas en esa misma empresa con dos compañeros más. Dice que entró el lunes y antes de llegar a firmar el contrato, el martes a las 8 de la tarde, le dicen que no pueden contratarla porque tiene más de 40 años y no pueden hacerle un contrato de formación con esa edad. Sus compañeros menores de 40 años sí que son contratados. La pregunta es si la Escuela de Artesanos asegura solo la contratación en formación, que lo aclaren, ya que a esta persona la formación en la escuela le ha costado 700 euros, una inversión para bueno, pues el reciclaje ocupacional que esperaba obtener, y que además también, bueno, pues se promueve, ¿no? Y que para ella pues no ha servido para nada. Entonces era un poco la queja, denuncia, malestar también que sentía, ¿no?, por esta situación tan frustrante. Y bueno, pues considera además algo injusto, por supuesto, sobre todo porque ella decía que, bueno, pues también la Escuela de Artesanos recibe una subvención municipal y demás, en fin. Yo comparto su denuncia o su inquietud. Yo tengo que transmitirle que nosotros, cuando nos sentamos con la Escuela de Artesanos, hablamos de esos perfiles que son menos atractivos desde el punto de vista empresarial, no por las capacidades que se puedan desarrollar, sino por las bonificaciones que vienen a través del Estado de diferentes, ¿no?, categorías contractuales. En este caso, los contratos de formación para menores de 30, no siquiera de 40, sino de 30, es un límite de edad demasiado bajo, digamos, para que todos los empresarios se fijen como objetivo, porque deja fuera o en exclusión a personas que con 40 años eres un chaval o chavala. Totalmente activa, vamos. Exactamente, perfectamente capaz de desarrollar el trabajo que tú te propongas, y es muy duro. Entonces nosotros, cuando tuvimos las conversaciones y seguimos manteniendo ese, nosotros mensualmente tenemos una reunión de puesta a punto con la Escuela de Artesanos, estuvimos viendo la posibilidad de incorporar en la formación a personas que no estén por debajo de los 30, sino de una edad mayor, para poder entrar en esa oportunidad. ¿Qué ocurre? Bueno, y de hecho el director de la escuela se ha estado trabajando, digamos, a los empresarios y empresarias para que den una oportunidad a estas personas, porque sí es verdad que a lo mejor tú no estás bonificado, pero lo que es la realización del trabajo te merece la pena, incluso la productividad de esa persona. Si le añadimos las ganas y otro tipo de cuestiones, pues estoy convencida que van a ser personas muy productivas en tu empresa, en la que te van a aportar pues cuestiones, ¿no?, a la hora de la fabricación y de la producción, de relevancia para tu empresa. Entonces, se están haciendo contrataciones no de formación, sino de otra categoría. Pero imagino que no todo el mundo tiene esa sensibilidad. Exactamente, tiene esa sensibilidad, y al final a lo mejor donde la práctica te toca, pues a lo mejor esa empresa tiene ya un esquema organizado, a lo mejor las contrataciones nuevas que puede realizar y tienen que ser de formación, en fin, ya eso es difícil. Pero yo sí quisiera aclarar un par de cuestiones para que no quedemos en el error. Una de ellas es la formación. Aquí no se está pagando o no se está aportando por parte de los alumnos o las alumnas de la Escuela de Artesanos otra cuestión que no sea el costear esa formación. No se está pagando el que tú tengas garantía de un contrato de trabajo. Otra cosa es que para nosotros como ayuntamiento el éxito que tiene la Escuela de Artesanos es que está formando al alumnado, ¿no?, en función de las necesidades de la empresa, y eso está permitiendo que las empresas los contraten. Ahí es donde está realmente el éxito de este modelo, porque la mayoría de las personas que se forman, al 90%+, están contratadas luego en empresas, que también habría que hacer seguimiento si se les renueva después o no. Es decir, que todo esto tiene una segunda parte, ¿vale? pero las personas pagan una tasa mensual módica, accesible entre comillas, para aquellos que tengan una normalidad en su economía familiar, por formarte, por tener esa oportunidad de reciclarte, de aprender y poder, por tanto, luego presentar tu currículum ampliado, ¿no?, con esa formación al resto de empresas de la localidad. El ayuntamiento colabora con la Escuela de Artesanos para el desarrollo de esa formación. Lo que no hay es un compromiso, digamos, escrito ni formal de que el que se forme va a ser contratado, por desgracia. Ojalá pudiéramos llegar, que nosotros estamos achuchando a veces, pero ese compromiso es que ya depende de la libertad del mercado de trabajo y de lo que las empresas le interesan. No obstante, yo voy a, vamos, en este próximo encuentro que tenemos con la Escuela Artesano, voy a hablar de este asunto que nos plantea la oyente y hombre, ojalá que tenga otra, ¿no?, oportunidad de que sea contratada en alguna de las empresas, porque si ha sido formada ahí, yo estoy convencida de que puede aportar mucho su trabajo en cualquier fábrica. Pero bueno, es verdad que no, que aunque le haya costado ese dinero, que no es poco, ni mucho menos, es una cuantía importante que también estamos viendo del ayuntamiento, cómo hacer ciertas becas, bonificaciones para aquellos que no tienen recursos disponibles para formarse, pero ella lo que ha puesto sobre la mesa es el acceso a esa formación. Ojalá pudiera tener una garantía fidedigna del 100% de ser contratado. Uh-huh. Bueno, pues se queda esa cuestión. Otros vecinos, en este caso uno, se queja de los cohetes que se lanzan en Ubrique. Dice a todas horas, especialmente de madrugada, solicita a la policía, a la seguridad del municipio, que actúe, ya que, bueno, dice que la localización se puede intuir más o menos, ¿no?, la zona. Durante esta fiesta ha sido constante. Dice que aún se mantiene despertando a los vecinos de madrugada y no entiende por qué no se actúa y, bueno, pues se lleva a cabo algún tipo de medida sancionadora. Yo misma, está ahora mismo la concejala de policía por enfermedad, vamos, lleva esta semana sin poder ir. Sé que es uno de los temas que iba a tratar con la jefatura y, bueno, y desde luego si la policía tiene posibilidades de identificar a las personas que a esas altas horas se dedican a molestar a los demás, porque no entendemos dónde está esa diversión, pero bueno, todo, si pudiéramos entender todas las cosas, ¿no?, que se hacen, pues sería malo, yo creo que sería malo. Pues, en fin, que cuando ella tenga la reunión de trabajo y de coordinación con la policía, pues pondremos este asunto sobre la mesa y ojalá que se tenga oportunidad de identificar quiénes son los que lo lanzan. Y bueno, la historia es que van cambiando la ubicación, que se van moviendo con... que no es tan fácil coger a la gente, todos sabemos muchas veces, ¿no?, cuando vemos al vehículo que incumple, al de los cohetes, cuando, pero la policía es difícil que esté en el momento justo para poder atender a o denunciar, ¿no?, a la persona responsable de estos hechos, pero que vamos a verlo con ellos. Vale. Vamos con otros asuntos. Por WhatsApp nos pregunta Francisco, bueno, o aporta más bien, dice: la Navidad andando pasé por la puerta del matadero y vi una gran grieta en una especie de porche que allí, bueno, pues donde se guardan los productos. Uh-huh. Y bueno, pues quería saber si no daba un poco de miedo tener a gente allí estando aquello en ese estado. Nosotros, de todas formas, tenemos a lo que está ubicado allí en el matadero, está visto por los servicios técnicos para que estén en una zona que no corre peligro. Es verdad que el edificio, la casa, vamos, que era del matadero, está en unas condiciones que habría que mejorarlo, rehabilitarlo, o tirarlo, no sé lo que necesitaría realmente, pero es verdad que allí ojalá pudiéramos hacer una actuación, pero ahora mismo no es nuestra prioridad el mejorar un espacio, sino garantizar que los trabajadores municipales que están estén en una zona que no haya peligro. Vale. Una vecina de la urbanización Cotomulera pide al equipo de gobierno que no se olvide de esa zona. Comenta esta vecina que apenas pasan por allí. Además, dice que hace tiempo arreglaron una tubería en la acera y de la entrada de las pistas de atletismo y echaron gravilla con el consecuente peligro de caídas. Sé que hicimos una mejora allí de obra de saneamiento. La terminación ya me tendría que revisar si no se ha quedado culminado como debiera, pero nosotros Cotomulera, vamos, de hecho, bueno, ahí hemos tramitado lo de la marquesina del autobús, tenemos previsto también dentro de los parques infantiles actuar en aquel parque infantil con lo que es la mejora del suelo. Recuerdo que hubo desprendimientos de tierra al acerado que obstaculizaba el tránsito peatonal y que lo limpiamos también. bueno, me apuntaré este asunto que me dice, pero no es verdad que este Cotomulera ha dejado de la mano. No comparto esa reflexión, vamos. En la avenida Parlamentario, en la zona enfrente de los garajes, el anterior gobierno cortó los árboles porque estaban enfermos, dice, pero siguen los troncos en el suelo, los tocones. Porque no lo cortaron a ras del suelo y el problema es que cuando van a aparcar no se ven. Totalmente y se voy al coche y bueno, pues... Pues yo tengo que compartir con este oyente o esta persona... Tenemos previsto actuar en los tocones, tanto en la avenida Parlamentario como en lo que es la parte de la Vega. Ahora, cuando no hemos puesto técnicamente, resulta que ese es el problema. Como los árboles se han cortado y no se han quitado las raíces, pues tenemos un problema de cómo sacar esos tocones, porque si los sacamos del tirón levantamos todo el suelo. Exactamente, todo el suelo. Y ahí estamos viendo si habría una manera de mermar las raíces, en fin, pero que tenemos dentro de lo que yo creo recordar que era con el plan de inclusión, estaban previstos los trabajos con los tocones y sea como sea, buscaremos una solución, porque es verdad que es un verdadero peligro, no solo ya para daños materiales del vehículo, sino para lo que es también el tránsito de las personas que pueden suponer caídas y tropiezos que queremos evitar. Vale. Otros asuntos menores también, a través de las consultas que quieren plantear los oyentes. Un oyente dice, ¿no creen que se han pasado un poco con el precio de los secretos? Dice que empezaron muy bien con Mikel Erentxu. Se queja un poco del valor de las entradas de los secretos, que estaba yo mirando por aquí, vale 26, ¿no? 26 euros. Son los cachés que tienen los artistas. Nosotros, como referencia... cuando vemos dónde actúan dentro del caché que te ponen ellos, del precio que te piden al ayuntamiento por venir, siempre miramos que Ubrique no sea el municipio caro. Es decir, que si en Ubrique cuesta 26, significa que podemos buscar, este oyente es un seguidor, la referencia de dónde está actuando y ver la comparativa de precio. Puedo casi asegurarle que casi con toda seguridad algún euro menos costará en Ubrique, porque es lo que estamos haciendo. Lo que pasa que al final, hombre, los artistas hay que pagarlos. Luego es cierto que tú asumes como ayuntamiento determinado riesgo, pero ahí también está la teoría que el que va a recibir el espectáculo le gusta, pues tiene que abonar con ellos. Yo no sabría sí, valorar, ¿no? Valorar el precio, porque yo creo que eso ya va muy en gusto de la gente. Claro. Tengo muchos amigos que son seguidores de ellos y no me han dicho nada del precio, y habrá gente que nos parezca y al que nos guste, pues seguro que carísimo, vamos. Bueno, más consultas un poco de esta categoría. Un oyente dice, a ver si pueden echar más caramelos en el recorrido de la cabalgata. Bueno, esto siempre todo el mundo quiere más caramelos. Y dice, y no dejarlo, aquí sí que en la segunda parte, no dejarlo la mayoría para la plaza, porque dice que allí no caben tantas personas. No, yo creo, mira, creo que ha sido, bueno, y tengo que felicitar, yo lo voy a hacer porque me he merecido que al concejal de festejo y a todo el personal municipal que ha estado trabajando para la cabalgata de Reyes, el éxito que ha supuesto. Es verdad que siempre, nunca, o siempre va a haber crítica o queja, porque es normal, lo que decíamos antes, nunca llueve al gusto de todo, y que luego son cuestiones que según la parte del recorrido que tú estés y dependiendo de cómo se administre también los reyes, pues te toca una zona de mayor o menor, ¿no? Uh-huh. Lanzamiento de caramelo. El dato objetivo es que este año han sido 500 kilos más de caramelo. Ese es el dato objetivo. El cómo se han distribuido y las zonas también de carga de las carrozas, pues es que eso depende también ya de los reyes, de los chavales. La agilidad. Exactamente, la agilidad. Entonces, ahí estamos, es verdad que sí, es cierto que después de todo esto, yo ahí... frente a algunos que decían, pues han sido poco, pues a mí me han tocado, es decir, frente a eso hay una, no una queja, sino un asunto que sí me ha dicho mucha de la gente que habla conmigo, que es el tema de la velocidad, y que estuve hablando con el concejal, que iba muy rápida, que, en fin, yo creo que también la gente tenía las referencias horarias de la cabalgata del 2016, que ocurrió que el 2016 salimos una hora y pico más tarde porque estuvimos esperando si el tiempo aguantaba o no. Con lo cual, este año la gente parecía que estaba esperando la cabalgata en el recorrido a la misma hora que del año anterior. ¿Y qué ocurre? Que, claro, hubiera una hora antes cuando hemos venido a salir este año, gracias, afortunadamente, a que no hemos tenido previsiones de lluvia. Y decíamos, en toda esta valoración que estábamos haciendo el equipo de gobierno, que habría que sentarse con más tiempo, más tranquilidad, con los Reyes Magos y con las personas que participan en la cabalgata para... intentar que esos lanzamientos, pues eso se haga de una manera más homogénea, tengan una... Pero es que luego... Que no son profesionales de lanzar caramelo, que no puede ser. Ellos, a lo mejor al principio van los brazos estupendamente y luego el cansancio, multitud de cosas, y esto suele pasar. Pero no es porque haya no hay instrucciones o directrices de que se reserven para la plaza de ayuntamiento. La distribución de los caramelos se hace, los que tú vas a distribuir en la cabalgata, y luego, evidentemente, para el ayuntamiento se reservan otra serie de kilos, por lo lógico, para atender a todos los que van allí. Pero hay a lo mejor algún rey que llegó con caramelo cuando lo tenía que haber gastado. Y, hombre, ahí ya, como decimos, no son profesionales ni y que todo depende. Es un día que todas las personas que participan ahí influyen muchas cuestiones, ¿no? Pero bueno, que yo me anotaré. Lo que no hemos anotado es a ver cómo hacemos la plaza también el año que viene. Es verdad que había muchísima gente, que no se llega a todos los puntos. Y ahí estamos haciendo también una valoración para ver cómo mejorar, que alguna idea tiene ya el concejal de festejo, como no puede ser de otra manera, que me parece muy interesante, y que veremos si el año que viene también permite a lo mejor allí distribuir de otra manera. Pero bueno, me anoto su inquietud, pero que es muy difícil de controlar. Lo que tenemos que garantizar a la plaza de ayuntamiento es un mínimo de kilo, y eso se van a garantizar, y luego, como digo, el recorrido ya es que depende de muchas cuestiones, de que se vaya más rápido al principio, de que no, de que tú esperes a lo mejor una zona, que es que ya ahí también es muy difícil de intervenir, ¿no? Más caramelo, menos caramelo durante el recorrido. Pero lo que sí te quería decir, Rocío, que es muy importante. Desde el punto de vista de que han sido 500 kilos más, pero el ahorro de coste en limpieza que hemos tenido este año, yo eso sí quisiera decirlo, ha sido un acierto absoluto en el tipo de caramelo que se ha lanzado en la cabalgata. Afortunadamente, a la gente parece que hay una mayoría a la que le ha gustado, con lo cual, fantástico, pero desde el punto de vista de la limpieza viaria, una alegría, porque al final lo que han quedado son papeles que se pueden recoger con mucha facilidad, y no está pegado el chicle en el asfalto o en los acerados, porque yo estoy segura que todos los que nos escuchan, yo este año llegué a mi casa y los pies no se me pegaban al suelo, y eso sabemos todo de lo que hablamos, así que muy contento en ese sentido también. Sí, lo que iba a apuntar, ¿no? Que más o menos caramelo, pero en el suelo no había ninguno, ¿no? Es verdad. Es lo importante. Bueno, vamos con otras cuestiones. Dice, soy un vecino del Paseo Público Blas Infante y estamos indignados, pues el parque infantil que está junto al monumento de Blas Infante está todo destrozado y todavía, dicen, no lo han arreglado, así que solicita una solución. Sí, mira, yo lo que decía antes, los plazos no nos acompañan de ninguna de la manera que nos gustaría. El parque Blas Infante, nosotros teníamos el objetivo puesto allí, que ya se nos han añadido a deficiencias de otros parques infantiles. Estuvimos insistiendo en lo de la instalación de la baranda de seguridad que se puso al término del mandato anterior. Y entonces había un par de boquetes en el suelo del parque infantil que queríamos arreglar, ya lo que explicaba antes. Esto es como todo. ¿Lo podría haber hecho con recursos del ayuntamiento? Pues mira, sí. Lo que pasa es que desde Diputación se nos dice que se nos va a dar una línea de subvención para parque infantil. Claro, nosotros queremos optimizar los recursos. Si tú mejoras el parque infantil, lo que no te gastes en un parque infantil no te lo dan para otra cosa. Entonces, ¿qué hicimos? Incluimos lo que eran las mejoras del parque infantil. Al final vamos a intervenir casi en todos los parques infantiles, incluido el de Blas Infante, que es el que está en unas condiciones de probable. Es el que está peor de todos los dubriques, ¿eh? Sobre todo porque hay una gran afluencia, además de uso, ¿eh? Hay muchas familias viviendo allí con niños menores y entendemos que es una de nuestras prioridades. Con el concejal de urbanismo y con los servicios técnicos, lo estuvimos viendo ahora en estos días, cuando nos hemos incorporado de las Navidades, para ya saber los plazos de comienzo, y casi con toda seguridad, puedo asegurar que el lunes, y si no esta semana próxima, vamos a empezar estos trabajos y ojalá ya se queden unas condiciones adecuadas. Tengo que recordar también que si intentamos de quitar los peligros de la pista deportiva que está allí también en el Paseo de Blas Infante, que la mejoramos, que renovábamos todos los tableros rotos, las porterías. Y bueno, y se ha vuelto a deteriorar porque luego ya se añade el dichoso vandalismo y la diversión de algunos personajes que se dedican a romper en vez de a cuidar, pero que también la tenemos vista para ver si en algún momento hay que hacer también algún tipo de reparación. Pero no puedo más que lo que es el vecino-vecina, le doy toda la razón de que lo ve todos los días, lo sufre todos los días y lo que quiere que se repare ya. Y yo espero no faltar a, no a mi palabra, sino a las previsiones técnicas de que la semana que viene se van a comenzar ya los trabajos de arreglo del suelo y uh-huh. vamos a ampliar, creo recordar, que un tobogán más, porque también el tobogán que hay allí es muy pequeñito y queríamos poner algo, uno de mayor dimensión. Que bueno, que de momento es poco, pero es la subvención que se abrió el año pasado, como digo, para la mejora de los parques infantiles, y este año pues haremos previsiones de mejora, que ya veremos si pondremos algún elemento de más de las atracciones infantiles o qué tipo de cuestión podemos hacer. Pero va el suelo y un tobogán nuevo. Uh-huh. Venga, pues eso sería, por tanto, para el Parque Blas Infante. Más solicitudes, en este caso una vecina comenta que hay poca iluminación en el paso de peatones del Polletón, en la zona del Porvenir. Y bueno, pues lo comenta aquí, ¿no? Me lo noto. La iluminación es verdad que por teléfono también puede. Todo lo que son deficiencias, si es escasez de luz, es decir, que la luz está, pero que no vemos que la intensidad sea la deseada, ahí es más complicado de resolver el problema, porque estamos en mejora energética. También pendiente de la Diputación, que parece que ahora se ha abierto la orden que estaba esperándose de fondo europeo. Y será una lentitud, pero sí recordarle a todos los oyentes que cuando hablamos de farola fundida o de luces o rota, eso se llama al ayuntamiento, se da parte y entra directamente en el sistema de los electricistas para ir mejorando, reparando, ¿no?, esas luminarias. Un día me voy a traer los datos de actuación de las luminarias en todo Ubrique y en el Parque Rafael Alberti especialmente. Y vamos a entender que no es que se haga dejación, sino que cuando se repara algo y de nuevo, por desgracia, cuando es de mano de los ciudadanos duele mucho más, pero a veces total se vuelve averiado o en fin, que se arreglas una y se te avería otra. Esto es casi el cuento de nunca acabar, ¿no? Uh-huh. Un oyente le gustaría saber si hay algún plan de limpieza de excrementos de perros en la Plaza de las Palmeras y en la salida de emergencia que hicieron. Dice que realmente asqueroso, utiliza el término, como se encuentra, dice que no se puede bajar con los niños y bueno, pues denuncia, ¿no?, esa situación. Ya tenemos planificado la convocatoria del Consejo de Medio Ambiente, donde vamos a llevar la campaña de concienciación de recogida de perros y como hemos dicho muchas veces en los micrófonos de Radio Ubrique, una campaña que va a ser de carácter informativo, de concienciación, con cartelería y tal, y luego una mayor vigilancia, esperemos, de la policía, con todo, de verdad que yo las personas sé que nos entienden, pero la dificultad que tiene que un policía coja a un dueño con el perro que esté en ese momento haciendo sus necesidades y puede multarlo, pero vamos a intentarlo y creemos que cuando haya una primera multa, una segunda o 10, pues ya estas personas incívicas irán tomando otra actitud, ¿no? Es la idea. Vale. Más planteamiento de los oyentes. En este caso, las fotografías que me refería antes, un oyente nos envió unas fotos en las que se puede apreciar el poco uso que se le da a la Plaza de las Palmeras por parte de los vecinos a la hora de aparcar, una cuestión que también comentábamos sí. antes con los aparcamientos. Y otro manda una fotografía, dice, en la pila más abajo de la piscina, y dice que su sobrino de 3 años metió el pie y que por poco, bueno, pues no se lo parte. Dice que es un peligro. ¿Pero que metió el pie dónde? En una pila, es que yo tampoco sé exactamente cuál es. Dice, es la pila más abajo de la piscina. Y hay una alcantarilla donde metió el pie un niño pequeño. Y bueno, estas son las imágenes que nos envía. Yo no logro tampoco distinguir exactamente la zona. Pero bueno, pues supongo que será un alcantarillado. Bueno, pues me apunto la zona para poder verlo, porque es verdad que es una alcantarilla en mal estado en el que pueda entrar el pie de un niño, vamos, no hay que decir nada más, y lo vamos a mirar, ¿vale? Uh-huh. Y lo de la Plaza de las Palmeras con los vehículos, es verdad que nosotros estamos viendo, debido, ¿no?, a esta apuesta por los aparcamientos, estamos viendo la posibilidad de darle en un futuro a la Plaza de las Palmeras una terminación diferente para poder delimitar adecuada y correctamente los aparcamientos pintados para que la sí. gente ocupe la plaza que tiene que ocupar y podamos tener más espacio para todos, ¿no? Se regula un poco también. Sí. 1 y 12, cerramos los teléfonos, dejamos de recibir peticiones y preguntas porque se nos han acumulado un buen número de ellas y no nos va a dar tiempo a concluir. Vaya, no me dirás. Así que vamos a cerrar ya los teléfonos, no vamos a recoger más. Y vamos a plantear las que ya tenemos aquí. Un oyente pide el arreglo de una arqueta de luz situada en la acera frente a la salida de la parada de autobuses. Se encuentra, dice, junto a unos contenedores y considera que es un peligro, sobre todo de noche. Arqueta de luz situada en la acera frente a la salida de la parada de autobuses. Miraré, esa no es la obra, ¿no?, que se ha estado haciendo, claro, por privado. Miraremos a ver exactamente si viene de ahí el problema. Frente a la estación, vale. Aquí un oyente que, bueno, pues apunta a diferentes situaciones en las que hay falta de aparcamiento. Y bueno, yo no entiendo muy bien cómo lo plantea. Dice calle Morales, calle Remedio arriba y abajo, calle Rosario, calle Peligro. Dice, no son reubicación, quitan tres zonas y colocan un solo punto de aparcamiento. Y bueno, pues sigue dando otro ejemplo más, ¿no?, de la falta de aparcamiento en esta zona en particular. Una denuncia también en torno a la búsqueda de aparcamiento. Un oyente pide que se haga algo con la cantidad de vehículos dados de baja y, por tanto, exentos de pagar impuestos y a la vez ocupando un lugar en la vía pública. Pocos hay así. La gente cree que hay, que vemos un coche aparcado durante meses y creemos, sí, que está de baja, pero el coche está en plena legalidad y, por tanto, no se puede retirar. Se ha decidido con eso, se está intentando de ser muy escrupuloso, vamos, en ese sentido. Un oyente comenta que acudió al ayuntamiento con un problema relacionado con una caravana que estacionaba y se lo solucionaron en un par de días. Quiere agradecer la celeridad al equipo de gobierno en este sentido. Bueno, pues me imagino que será la concejala que me dijo que había tenido contacto después de aquella actuación que se tuvo de las caravanas en la parte nueva y me imagino, bueno, pues se lo trasladaré a la concejala. Un oyente pregunta por el arreglo de la calle Ronda. Dice que en estos días una señora de la zona ha tenido que ser intervenida y se encuentra ingresada. Según comenta, bueno, pues la calle resbala. Esto ya lo habíamos comentado antes, ¿verdad? Mira, la calle Ronda, lo hemos dicho varias veces también, es un objetivo para este equipo de gobierno y yo creo que vamos a esperar, porque si en esta, como digo, reunión que tuve con el concejal de urbanismo y los servicios técnicos de planificación de la inmediatez, la calle Ronda está incluida, pero hemos estado comprobando la lluvia, que en algún momento tendrán que llegar, y parece que para finales de mes, para el veintitanto, pueden llegar lluvias a Ubrique. Vamos a esperar, porque está, seguramente lo que vamos a hacer es la rodadura de vehículos con hormigón, con, lo diré, la losa brillante esta que se le llama, y diamante, y es que lo que es la losa de diamante, ¿vale? Sí. Está negrita con los puntitos hacia arriba. Vamos a hacer la rodadura de vehículo, que lo tenemos que ver también con el servicio de básica para ver la rodadura del camión, claro, para poder subir, y vamos a hacer eso. Pero me interesé y pregunté por el tema de la caída de esta señora el lunes, que de aquí espero que se recupere pronto, y el problema en este caso no va a ser resoluble, porque parece que ella baja de la acera a la calzada, y en la calzada el lunes además hacía bastante humedad, pues resbaló. Esto va a ser difícil. Es decir, evitar que uno resbale en mañanas sombrías y demás es complicado. Lo digo porque también hay que diferenciar lo que son imperfectos del vial a, claro, cuando es un accidente. Los accidentes, por desgracia, no se pueden evitar siempre, ¿no? Pero la calle Ronda, estamos a expensa de que avancemos. La semana que viene, no, por el tema de Fitur, la siguiente volver a revisar el estado de previsiones de lluvia. Y en cuanto tengamos garantizado unos 20 días aproximadamente de que no haya lluvia, lo vamos a hacer. Sobre todo, no tanto el trabajo de lo que es la colocación de las losas de diamantes, sino porque no pueden pasar vehículos durante unos días, vamos. Claro. Y entonces tenemos que desalojar la parte de arriba de aparcamiento. Bueno, ya que estamos en pleno, ¿no?, fervor de problemas de aparcamiento, pues vamos a esperar las lluvias y esperemos que pronto podamos meterle mano. Vale, más planteamiento sobre la escuela de artesanos que antes hemos hablado, pues ha dado pie también a claro, otras opiniones. Normal. Y un amigo dice, fue a la escuela de artesanos y le dijeron que los empresarios demandan menores de 30 años. En la información que te da la escuela es que te ofrecen formación y te dicen que la contratación es del 99%. Y bueno, pues dice que te venden la formación... que te venden la formación, dice, junto con la contratación, al menos, bueno, pues es lo que se promueve. Y él ya a título personal dice, ¿dónde se meterán todos los que forman? ¿No se está formando a mucha gente? Bueno, el sector de la piel tiene cabida, ¿no? Tienen cabida, ¿eh? Están, aparte de la escuela de artesanos, de la, como decía, de reunión de coordinación, cada X tiempo también, con todas las empresas que forman esta asociación Bypiel, tengo un encuentro en algo más distancia en el tiempo, pero sé que no es el 99% de contrataciones, algo más de un 90 y tanto, pero no el 99. Y se contratan, y de momento, vamos, todos los que se están formando, que a mí una de las preocupaciones que tenía como ayuntamiento era si no estábamos formando mucha gente, que si estábamos formando mucha gente, hay un momento en el que tú ya el mercado laboral no absorbe esa formación. Y digo, a veces vamos a estar formando demasiado y no, y se está haciendo de una manera que se supone que las demandas de las empresas están absorbiendo bien las personas que se están formando de momento. Todo esto, como digo, es la teoría. Yo no puedo dudar de lo que nos dice este oyente ni de lo que nos ha contado el anterior oyente. Se dan, yo conozco los datos generales. Es verdad que luego a título particular, las experiencias, las vivencias, claro, vamos, yo no dudo, como digo, ni un ápice de lo que nos cuentan, pero con carácter general son los datos que tenemos sobre la mesa, ¿no? Claro, porque al final estamos hablando de un sector empresarial que tiene su derecho de contratar o no, ¿no? Tiene su... Claro. En función del mercado y sus intereses. Bueno, vamos con más cuestiones. Una vecina de la calle Algodonales reitera la colocación de las barandas en esta zona. No me la he podido traer, pero tenía por el concejal también, que lo estuvimos hablando en esta reunión de planificación, un listado de dónde van a ir las próximas barandas y no lo he mirado. Me lo tenía que haber traído, pero bueno, me la anoto de nuevo. Un oyente sugiere que cuando haga la limpieza de jardines limpien el filo que está justo frente a la barriada Francisco Fernández Ordóñez, que está por encima de la cañada, dice, por higiene, ya que desde que pues esta persona vive ahí dice que no ha visto que se haya limpiado y que tenemos en el verano una cantidad de moscas, arañas y, en fin, de fauna general. Me la anotaré para darle el no sé si esa zona interviene directamente para el jardín, pero bueno, intentaremos de dar algún tipo de respuesta. Y una persona plantea una propuesta dentro del ámbito turístico, dice que propone colocar unas luces en el molino del Rodenno, antiguo, al lado del convento, dice, cree que le daría un toque muy bonito por la noche y que también sería un atractivo turístico. Ahí lo que pasa es lo que hablamos, la conflictividad de privado y público. Sí, es verdad que tenemos previsto hacer iluminar el depósito del Cornicabra. Creo que le va a dar una visual nocturna bonita a Ubrique y tenemos previsto esa iluminación que vamos que estará en breve. Y bueno, está bien como apunte, es verdad que quedaría súper bien, pero bueno, estas cosas hay que trabajarla con la propiedad, si se quiere, que me das acá, en fin, es algo más complicado, por desgracia, ¿no? Oyente sobre el Parque Blas Infante dice que si se va a actuar y se van a realizar no esas mejoras, no podemos quitarle pendiente eso. No, por desgracia es un, mira, es un asunto que, porque desde que se hizo aquel parque todo el mundo lo decía, ¿no? Un parque en pendiente para pequeños, en fin. Y es una de las cuestiones que estuvimos viendo y claro, ya eso es una obra de envergadura con un total, de momento yo nunca renuncio, como digo, no lo vamos a hacer ahora de momento porque tenemos una serie de también, como digo, de todos lo sabemos, de prioridades en el viario de Ubrique, en el tránsito de personas normal, estamos con el punto de vista de la seguridad, que aquellas zonas de afluencia de caídas, que aunque intentad evitarlo y estamos destinando malos recursos a esas cuestiones, pero yo no quito de que en algún momento de la mañana, aunque sea una obra más cara, dotar allí de una, además un sitio, como digo, que tiene su público, ¿no? Pues poner un parque como merece, que es que es verdad que, es que la, cuando lo has empezado digo, yo voy a hacer la pendiente, pero de momento no está previsto. Vale. En el Parque de los Pinitos dice, se tiene pensado alguna actuación para este año, lleva más de 7 años que no se le hace nada. Y dice que está totalmente abandonado. El Parque de los Pinitos no lo vamos a quitar. Entendemos que no aporta nada, es suciedad, es concentración no de menores sino de otras edades con otro tipo de problemas y vamos a quitar lo que queda allí. Estuvimos viendo la posibilidad de poner algo, porque no es tampoco quitarlo y no dar respuesta. Estuvimos viendo el poner un, lo diré, atracciones infantiles, sí, ¿no? Concretamente, un tobogán y un muelle. pero donde está ahora mismo lo de madera, para entendernos, y ya está. Pero el objetivo es quitar y quitando de allí, porque es una zona en la que no se van con menores, con niños, y de momento, vamos, esto es todo muy relativo, como digo, pero creemos que no tiene allí mucho sentido, vamos. Bueno, dice un vecino que dice que se llama José, quiere plantear una propuesta para la alcaldesa. Dice, la idea es echar tierra sobrante de las obras ubriqueñas en la zona de las curvas, en la entrada al puente de los Cuatro Ojos, camino de la antigua viña. La carretera dice que está muy elevada con respecto al suelo de tierra y los coches se salen, pudiendo provocar algún accidente. Echando esa arena, se haría la curva más ancha y se evitaría el problema. Mira, ahí estamos viendo el aprovechamiento de las tierras y los vertidos de las mismas, en este caso en Cuneta, está muy regulado. Nosotros hemos tenido una reunión de trabajo con técnicos de la Diputación Provincial, con la Agencia Andaluza del Agua y con el Ayuntamiento, en el que estamos viendo el poder verter tierras procedentes de obras, al menos las municipales, no en la cuneta, sino en lo que es para poder conectar la carretera del pantano, ¿vale? Vamos un poquito más allá. Y bueno, las dificultades están en los sistemas de autorización, en fin, en una serie de trámites burocráticos, si se está viendo si es posible la viabilidad, si es posible, y luego, como digo, todo el movimiento de papeles, que esto son cuestiones bastante lentas porque los sistemas de autorización de dominio público es complicado. Pero se estuvo viendo y se está viendo, y si conseguimos a través de esta comisión de trabajo desatascar las mejoras en esta zona, pues podremos aprovecharla, como bien nos dice el oyente, en las cunetas de la carretera de ahí, de las antiguas viñas, para entendernos, vamos. Es que aporta una imagen también en torno a esa propuesta. Sí, pero esa carretera es de las pocas que tenemos en Ubrique de la Diputación Provincial, y como digo, estuvimos con ellos, estuvimos por la parte, en este caso porque estábamos hablando de la parte del pantano con la Junta y con los técnicos municipales, pero la idea es mejorar la carretera. Estuvimos hablando de rebajes, estuvimos hablando de elevamiento, en fin, y esperamos tener algún resultado. Y me anoto lo que él también ha apuntado, lo que es la parte específica de esa parte, ¿no? Que nos está diciendo. Vale. Un oyente pide, por último, ya la última cuestión, un oyente pide que se revisen las arquetas del polígono La Piel, que dice que muchas están en mal estado. Pues revisiones, desde luego, se dirán que se hagan. Pues ahí queda esa petición también que plantea este oyente para finalizar. 1:25, la respuesta a las preguntas que han llegado y los temas que hemos abordado en el día de hoy relacionados con el ámbito del sector de la piel y también con aparcamientos y planes de empleo. ¿Algo más que se nos haya quedado pendiente para finalizar a modo de conclusión en el Cosa de Todos de este jueves? Pues la verdad que si me pongo a hablar, no. Me tiro otro programa, más vale que no. Bueno, simplemente ya está, agradecer, ¿no? Encantada de estar de vuelta de estas vacaciones, ¿no? De esta fiesta navideña, de estar de nuevo aquí con los briqueños y briqueñas, y reiterar pues que aquí estamos para que nos eleven sus dudas, sus inquietudes y sus críticas, como no puede ser de otra manera, y que venimos con las pilas recargadas para este 2017, y que creo que va a ser un año bueno e importante desde el punto de vista del ayuntamiento, y ese es mi deseo también para que lo sea en el ámbito privado de todos los ubriqueños y ubriqueñas, y en el empresarial, para que absorba mucha mano de obra, que es lo que hace falta, trabajo, y bueno, y con esta apuesta turística, que recordad que eso, que el 19 estaremos en Fitur recogiendo esta acreditación de Ubrique como destino de calidad, y bueno, es una alegría y un honor recogerlo como alcaldesa, pero que viene a reconocer el trabajo de estos establecimientos ubriqueños que han apostado junto al ayuntamiento por distinguirnos de esta manera, y que abriremos el trabajo para otros, seguro. Pues con ese último mensaje de la alcaldesa Ubrique nos vamos a quedar y despedimos el Cosa de Todo. Isabel Gómez, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, como siempre, y a todos los oyentes.